Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basilev y junto a Diego Lenger esta semana homenajeamos a la voz como instrumento y como parte de nuestra banda. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien, yo creo que lo mejor de la música es nuestra posibilidad de cantar, de todos, sepamos o no. Claro, porque el cantante lleva el instrumento adentro, ¿no? Es como que no hace falta... Buenísimo, no, buenísimo. Es la asamblea. Claro, lo pongo. Ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Y cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo, el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basilev y junto a Diego Lenger esta semana homenajeamos a la voz. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Alejandro? Bien, ¿y tú? Muy bien, qué lindo escuchar tu voz. Así es, y la tuya también, Diego Lenger, porque lo mejor de la música es cuando uno canta. Cuando uno canta, las cosas suceden. Así es, lo que tiene el cantante es que lleva su instrumento a todas partes, a diferencia de otros que tienen que ponerlo en un estuche. Sí. En cambio, nuestro instrumento solamente se pone en un estuche cuando se acaba la función. Así es, sí, en lugar de un enorme violonchelo tenemos todo panza, cabeza. Cabeza, oídos y voz. Exacto. Como para hacer música. Sí, y es un instrumento gratuito, por decir así, y que le está dado a todos los seres humanos. O sea, cualquiera puede hacer percusión con las manos y cualquiera puede cantar con su voz. ¿Te molesta la gente que desafina fuera del ámbito profesional, digamos? No. ¿O preferís que la gente cante? No, ¿cómo me molesta? Uh-huh. Aparte, ¿qué es desafinar? Está bueno, creo que vos deberías contestar. ¿Qué es desafinar? No sé, por eso no sé. Irse de notas, producir sonidos desagradables. ¿En relación a qué? O inesperados, en realidad. No, me parece que la gente tiene que cantar. Y me parece que el tema de la afinación o desafinación es una de las cosas que pasan en la cultura occidental, ¿no? Uh-huh. Con ciertas exigencias y prejuicios que tenemos. Pero, no, todo bien, que la gente desafine si quiere. Igual hay maneras de afinar si a alguien le interesa afinar y no puede. Uh-huh. A ver, yo no tomaría a alguien desafinado para que cante conmigo. En un coro. Pero un domingo a la tarde, en un asado, cuando sale la guitarra o cuando ponen canciones o cuando aparece el karaoke, por ejemplo. No, pero ahí, aparte no existe la desafinación en esos casos. No sé, me parece que a veces es mucho más interesante escuchar así a alguien cantando por la calle que pagar una entrada de 200 pesos. Sin duda, sí. Y cuando uno encuentra a la gente cantando sola por la calle, no solamente los músicos callejeros, sino cuando alguien va cantando en la calle, es llamativo, es increíble. Y por acá en Buenos Aires no pasa casi, porque la gente no tiene la costumbre de cantar. O de... Sí silban por la calle. Sí, es verdad. Los porteños silban, pero casi no cantan. Uh-huh. Cuando alguien canta por la calle, pues lo mismo como si estuviera loco. Nos damos vuelta a ver qué le pasa. Señor, ¿necesitas ayuda? Lo otro que sucede es que la voz colectiva es hermosa, es muy emocionante. Lo que nos pasa en las canchas, o por ejemplo cuando entonamos el himno, o en las marchas de todo tipo. Sí. Digo, es emocionante y vibra todo, ¿no? O en los conciertos. O en los conciertos. Yo ya lo conté alguna vez, y no sé si traje el disco alguna vez. Qué pena, no una oportunidad para traerlo. Que es en Estonia, que tienen una fiesta anual, una vez por año, el Festival de la Canción. ¿El Puente? No, el Laulusil. A ver. El Festival de la Canción es un festival que se junta en un estadio como si fuera de fútbol a cantar, 40.000, 50.000 tipos. Ajá. Y cantan varios coros, desfilan coros, orquestas. Pero lo interesante es que en un momento siempre cantan una canción todos juntos al unísono. Uh-huh. Y escuchar esa grabación es una cosa increíble, es como un viento que te vuela. Porque son 40.000 tipos cantando la misma canción, las mismas notas. Es muy impresionante. Los cantos colectivos emocionan y los cantos solitarios pueden ser mucho más emocionantes todavía, ¿no? Cuando uno escucha una voz solita, digamos, en la montaña, como sucede a veces con nuestra música norteña, puede ser estremecedor, ¿no? El y cuando alguien maneja... Caja. ¿Cómo? El canto con caja, del cual nos puede hablar ahora Mariana Baraj en un rato. Así es, justamente porque estamos con Mariana Baraj en este programa que transmitimos desde la Biblioteca Nacional, es que estamos homenajeando a la voz y lo que hacemos con ella. Y nos pareció piola rescatar algunos trabajos de gente como Bobby McFerrin, por ejemplo. un señor que siempre nos alegra por su atrevimiento, por su curiosidad y por el uso que hace de su voz y de su cuerpo. Digo, de su cuerpo como parte de la instrumentación. Sí, ¿no? Aparte porque es un virtuoso absoluto, digo, lo que él hace es increíble. Si bien lo enseña a hacer, es muy difícil llegar a un nivel como el que él tiene. Realmente, a veces me sorprende, a veces me... Debo decir la verdad, no siempre me emociona. No, pero bueno, pero hay distintas maneras de hacer música y la de él es muy válida. Creo que no hay cantante al que no le guste lo que hace Bobby McFerrin. Hay un disco que hicieron Bobby McFerrin y Chick Corea, que es un tipo muy dado para estas cosas y que además ha hecho muy buenos laburos junto a Bobby McFerrin. Sí. Es un disco dedicado a Amadeus, a Mozart, ¿no? Sí, está bien. Tiene momentos increíbles. Hay, por ejemplo, el tema que abre, que es el concierto para piano y orquesta número 23 en A mayor, K488, el preludio Allegro. Es una de esas muestras, ¿no? Sí. Pero hay otro que es un juego, que es más cortito y es un juego que se permiten ellos allá adentro. Y se llama Canción para Amadeus, es una improvisación de la sonata número 2 en F mayor. Fa mayor. Fa mayor. El Kagel 280 y sa. Kagel. Adagio. Kurt. Está bien. ¿Querés escucharlo? Pero dale, ¿qué es una improvisación sobre el tema de Mozart? Así es. Uy, pero qué loco. ¿Y qué? ¿Toca el piano y el otro canta? Corea va haciendo juegos con el piano y todo el resto lo hace Bobby McFerrin. Qué loco. A ver. Les recuerdo que todo esto sucede gracias a que el Pato Enciso Riveros hace la producción de este programa, mientras el querido Gonzalo Cladera está viajando por Catamarca. Gracias a que Luli Longar hace la coordinación y producción de las entrevistas, por eso podemos estar compartiendo el programa hoy con Mariana Barak. Y a que Darío Cataife hace el registro de todos los eventos que finalmente llegan a todas sus casas. Una de las historias más felices de nuestra vida musical tiene que ver con los Beatles. Siempre, cada vez que aparecen los Beatles, algo bueno pasa, ¿no? Igual que cuando llegas a una casa y ves, por ejemplo, una foto de Bob Marley o de los Beatles, ya te sentís menos lejanos de tu propia casa, ¿no? Te sentís con alguien que forma parte de tu propia aldea global musical. Uh-huh. ¿Te pasa sí, algo así? No con las fotos, pero sí con la música. Los Beatles son como mi manera de aprender qué fue la década del 60. Creo que nos pasa a muchos que que nacimos en los 70, que escuchamos los Beatles y nos, es como que nos podemos imaginar el aroma de esa época, ¿no? Mm. Porque fueron el símbolo de esa década, mm, en cierto sentido. Pero aparte, desde el punto de vista musical, yo escucho 3 acordes y ya sé que estoy en una canción de los Beatles. Y sigue paseando el tiempo, y no dije mal, sigue paseando, paseando el tiempo, sí, me gustó más todavía. Y los arreglos de las voces que tenían eran increíbles. Eran buenos, eran muy buenos. Pero aparte tenían voces increíbles, sobre todo John, mm, y Paul, ¿no? Mm. Tenían voces realmente. Y George también haciendo ahí la tercera voz. La tercera. Che, y lo otro que pasaba es con. ¿Qué? Yo sé a dónde vas. Eso. Sí, porque durante muchos años a mí los Beach Boys me parecieron nada. Una cosa más, digamos. Una imitación yankee de los Super Ratones. Ponele. Una cosa así. Hasta que leyendo, viste, cada tanto da para leer sobre la historia de las bandas que querés. Y encontré esto, de la influencia que tenían los Beatles y los Beach Boys entre sí como músicos contemporáneos, y de cómo se admiraban o se animaban a más después de escuchar al otro. Claro, a Paul le gustaban mucho los Beach Boys, no sé si a los Beatles, pero Paul. Pero McCartney era un poco la estética de la voz de los Beatles, ¿no? Yo creo que Lennon estaba más interesado en otra cosa y que este lo componía. Pero hay un tema que, por ejemplo, que es Good Day Sunshine, sí, que es un homenaje a los Beach Boys. Específicamente, sí, sí, está hecho como homenaje a los Beach Boys. Y yo sé que Paul era fanático, porque lo leí, de los discos esos medio experimentales, también ya de fines de los 60, de los Beach Boys. Son la banda de California. Así es. Y son como el verano californiano a full, ¿no? Me parece que son fantásticos como cantantes. Las cosas que han hecho los Beach Boys son increíbles. Increíbles. ¿Qué trajiste los Beach Boys? Traje un tema que es harto conocido, que es casi universal, pero encontré una versión a capela solamente, con esto de la magia de la edición. No, ellos grabaron bastante a capela también, ¿eh? Sí. Sí, grabaron. Desconozco. Sí. Pero buscando material para este programa encontré una canción que quería compartir con todos. Dale. Los que son conocedores y no de los Beach Boys, porque me parece un tema muy conocido, que es Wouldn't Be Nice, que está totalmente cantado a capela. Y me parecía piola mostrarlo como herramienta y de cómo funcionan las voces fuera del registro de los instrumentos, ¿no? Algo que hacíamos también con los discos los Beatles, ¿te acordás que venían, sí, las voces por un lado? LR. Y los instrumentos por el otro. Sí. Bueno, esto es todo R, digamos, ¿sí? Esto es Wouldn't Be Nice de los Beach Boys a capela. You know it's gonna make it that much better when we can say goodnight and stay together. Wouldn't it be nice if we could wake up in the morning when the day is new, and after having spent the day together, hold each other close the whole night through? For happy times together we've been spending, I wish that every kiss was never ending. But wouldn't it be nice? Maybe if we think and wish and hope and pray it might come true. Run, run, will. Baby, then there wouldn't be a single thing we couldn't do. But we could be married. You know, it seems the more we talk about it, it only makes it worse to live without it. But let's talk about it. Wouldn't it be baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, ba Notas al margen. No, está arreglando raro. Y sí. De la peor manera. En directo desde el estudio de la Biblioteca Nacional. En esta segunda temporada de Notas al Margen desde la Biblioteca Nacional, una de las mejores cosas que podemos hacer es compartir con nuestros músicos y nuestra música más querida, y dentro de todo eso descubrir por lo menos otras versiones de gente que ya compartíamos, como los Barbatuques, ¿no? ¿Qué onda los Barbatuques? ¿Y qué onda con todo el sentido de la mala utilización? Mirá, hacen percusión con el cuerpo y con la voz, o sea, no usan instrumentos. Es un grupo surgido en Brasil hace unos años, que medio que aparece dentro del contexto del a capella, ¿viste? Que es todo un movimiento en el cual se trabaja sin usar instrumentos, pero imitando los instrumentos con la voz. Me parece que esto arrancó de ahí y se fue para otro lado. Porque no solo hacen percusión corporal, sino que es todo como improvisado. Todos los temas que son parte de este disco, que es el segundo disco, o Siguiente e Ise, que es el siguiente es este, o sea, como que el segundo disco es este. Parten de improvisaciones que ellos fueron haciendo. Y son como un grupo de trabajo. No quiero decir como una secta, pero son como... Claro, son 12, 13, 14 personas que están siempre juntas y que... Un colectivo. Un colectivo, exacto, que deben vivir en una casa, una cosa así de esas. Está muy, muy bueno. Y el disco lo editó acá, la licencia la tuvo un sello argentino, Sura Music. Y entonces estuvo en la selección latinoamericana en el Club del Disco hace 2 años. Fue, creo que, el primero o segundo disco de la selección latinoamericana, lo cual fue... muy jugado, porque no es lo que uno espera por el folclore latinoamericano, ni mucho menos. Es realmente innovador. Y lo que vamos a escuchar es un tema que se llama Chengo. Acá dice, está en portugués y en inglés, porque esta es la edición brasilera. Este tema salió inicialmente de 2 curiosidades, la búsqueda de nuevos sonidos corporales y nuestro interés por la percusión africana, especialmente de la región de Guinea. Así que escuchamos Chengo de los Barbatuques. Programa, creo que es la despedida, es parte de una entrevista que alguna vez hicieron a quienes integran el Vocal Sampling. El Vocal Sampling es una agrupación cubana que con el tiempo fue ganando en experimentación, en el rescate del cancionero popular latinoamericano y también en el uso de la voz y el cuerpo como únicas herramientas para transmitir el mensaje que tienen. Es un laburo muy interesante, tienen 3 discos y han recorrido medio mundo rescatando o mostrando justamente esto que a veces perdemos, ¿no? Los clásicos latinoamericanos. Lo otro que te quería preguntar, Lengar, ¿es difícil disciplinarla o te sorprende todavía lo que se hace con la voz? ¿Has encontrado nuevas utilizaciones? O en ese sentido, a mí el disco de Mariana Baraj me llamó la atención, lo que se permite jugar ella misma con la voz. ¿Qué dijo? ¿El último? Que el último, publicó. Sí. Exacto. Azucena y Margarita. Sí, está dentro de la búsqueda de ella, ¿no? Por que tiene con la música del norte argentino. Mira, siempre encontramos cosas nuevas, eso es impresionante. Es impresionante. Uno podría pensar que está todo inventado, pero siempre aparece algún jeite nuevo. O los mayores conocimientos científicos a veces permiten otras aproximaciones al uso de la voz también. Por ejemplo, ahora, de unos años a esta parte, se puso más de moda otra vez el tema de cantar uno mismo a dos voces, usando armónicos, como hacen los monjes en el Tíbet. Y ahora ya se puede ver mejor eso en un gráfico de ondas, entonces se puede empezar a entender un poco mejor. Hay gente que da clases de eso. ¿Te acuerdas la época hace unos 10 años atrás cuando se impuso en el mercado el canto gregoriano? No me acuerdo. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cómo que no? Me lo perdí. Y hace por lo menos 10, 14 años con Enigma y con esas bases electrónicas. Pero no es canto gregoriano. Bueno, pero era la estética del canto gregoriano actualizado con los jeites comerciales. No estoy de acuerdo. Eso no es canto gregoriano y no creo que se hayan puesto en el mercado tampoco. Lo que pasa es que hubo un par de discos ahí, pero no es que iban todos. Hubo un año en el que iban todos a las fiestas vestidos de monje. ¿De verdad? Sí. ¡Me lo perdí! No, el canto gregoriano es canto. Bueno, no vamos a hablar de canto gregoriano hoy, pero es. No es canto gregoriano, realmente no tiene que ver con Gregorio. Es cómo se cantaba la liturgia hace mil y pico de años en Europa, y que por esas cuestiones de la Iglesia Católica se conservó muy igual durante muchos siglos. Igual, gracias a nuestra fe, cualquiera que sea ella, pudimos cantar a capela por primera vez siempre. Bueno, yo me crié en un seno de una familia profundamente atea, así que por suerte no tuve. ¿No cantaste a capela? ¿Ni en el templo, ni en la capilla? No me llevaban a esos lugares. ¿Ni en la mezquita? No me llevaban a esos lugares. Igual las mezquitas creo que no se cantan. No sabes. Bueno, otro día te cuento. Dale, contame, me interesa mucho. Lo voy a traer cantos de mezquita. En la cancha cantaba. Es una especie de celebración religiosa. Depende del club que sea. Hay unos que no cantan nada. En fin, esto es el vocal sampling haciendo Juanito, un popurrí. Abuelo decía que le contaba a su hermano cuando iba de cacería. Agarraba su fusil, el macundo y la canana. Armaba la caravana, llevaba el perro aguacil. Ay, mi hermano, al pasar por la vereda. Ay, mi hermano, al pasar por la vereda. Sentí un puerquito en la yuca que hacía así. Una vuelta no lo hallé, otra vuelta la encontré. Alcé el fusil y disparé. ¡Ay, lo maté! ¡Ay, mi hermano! ¡Qué grande susto pasé! No es mentira, es al revés, que en dos tiros lo maté y ya tuve. ¡Ay, mi hermano! ¡Qué grande susto pasé! El cuervo salió corriendo cuando yo lo fui a coger, ya tuve. ¡Ay, mi hermano! ¡Qué grande susto pasé! Enseguida echó a correr y a tu vez. Ay, mi hermano, qué grande susto pasé. En Colón, 15.080. Panchito con su melao, melaito fresco. Y es que el premio mayor cayó en Colón, 15.080. Leila y coma mi guangojón, guarachita fresca. ¡Cómo! ¡Dicete! ¿Qué era? ¿Tremendo wifi? Notas al margen. Me tienen cinco más. Vamos, dale. Auspiciado por el Club del Disco.